vida joven. La tierra es de quien la sangra, y todos caben bajo las uvas del sol. Esto será un carro de amor para todas las criaturas. O hay mundo para todes, o no hay mundo para nadie. Estas frases son parte de un poema dedicado a Palestina, que escribió Julio Huasi en 1981. Lo escribió desde el exilio, en plena dictadura argentina, desde una realidad distinta a la de Palestina, claro, por el famoso Oriente-Occidente, pero por otra parte desde una situación tan parecida a la de tantos palestines que no pueden volver a su tierra o que tienen que dejarla. Y nos parecía una linda forma de comenzar esta columna en la que vamos a estar hablando de la situación de Palestina y de por qué es tan importante nuestro compromiso desde la cultura. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Repetimos, o hay mundo para todos o no hay mundo para nadie, como decía el poema. Y arrancamos un poco series, disculpen, pero porque no es una cuestión de mera solidaridad con Palestina, como si Palestina estuviera en un lugar idílico, imaginario de las causas justas, sino que hay un porqué. Desde hace 72 años, sí, 72, gran parte de su territorio comenzaron a ser ocupados por el Estado de Israel. Y al día de hoy esa situación continúa. Por eso hacemos esta columna, porque es algo actual, algo que nos involucra hoy. Sin irnos muy lejos, aunque parezca que pasaron años por la cuarentena, el primer viaje, recordemos, del nuevo gobierno, del actual gobierno, en un gesto significativo, fue a Israel, fortaleciendo a un Estado que lleva adelante un genocidio hacia el pueblo palestino. Pero así como existe un largo vínculo entre los sucesivos gobiernos y la ocupación sionista, también existe una larga historia de hermandad entre los oprimides, en donde sea, en cualquier continente, como decimos, y en eso creemos que la cultura tiene mucho para aportar. Pero antes de avanzar en esto, nos parece importante revisar los prejuicios con que vemos todo lo que tenga que ver con Medio Oriente. Y vamos a charlar con Carolina Bracco, doctora en cultura árabe y hebrea, sobre qué es el orientalismo. Quizás una buena manera de abordar la cuestión de cuáles son los problemas de pensar la cultura palestina desde el orientalismo sea recuperar el abordaje propuesto por Edward Said, el gran intelectual palestino que fue el primero en caracterizar al orientalismo como una serie de cuestiones dependientes entre sí. Said decía que el orientalismo es un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar particular que Oriente ocupa en la experiencia de Europa y ahora podríamos agregar también de Estados Unidos de un tiempo a esta parte. Es un estilo de pensamiento que se basa en esta distinción entre Oriente y Occidente, donde Oriente ocupa siempre un lugar subordinado. Entonces lo tenemos que pensar como un discurso que pretende y en gran medida ha logrado dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Este modo de pensar, si bien se comenzó a formar desde el siglo XVIII, se fue instalando y haciendo hegemónico a través de productos culturales, a través de la academia y de los medios de comunicación, donde se continúa proyectando una imagen imaginaria, podríamos decir, de Oriente, que sirve para los intereses occidentales. En el caso de la cultura palestina, esto se ve de manera muy clara porque además, sin dudas, el terreno de la cultura está íntimamente ligado, cuestiones ligadas a la identidad. Por lo tanto, es un terreno de disputa constante. Por eso creo que es fundamental deshacernos de estas imágenes orientalistas que en muchos casos son esencialistas, e incluso románticas que se tiene sobre Palestina y su cultura y que además invisibiliza el movimiento más dinámico y diverso que se da en sus diferentes manifestaciones en geografías y realidades diversas como es la Palestina histórica o los territorios ocupados, los campamentos de refugiados o en la diáspora. Si bien en la década del 60 y 70 tenemos múltiples ejemplos de intercambios generados por plataformas como la Tricontinental o los encuentros de cine del Tercer Mundo con expresiones como la película Palestina, otro Vietnam de Denti Yanoni o el relato de la Revolución Palestina de Rodolfo Walsh, luego se fueron perdiendo estos contactos directos y también se fue perdiendo el conocimiento de la cultura palestina en general, ya que de un tiempo a esta parte ha estado atravesado por este recuerdo romántico pero irreal, o directamente reemplazado por construcciones neo-orientalistas que se hacen desde Europa y Estados Unidos y que presenta a los valores occidentales y a la civilización occidental en general como superior a las otras culturas, y que además se presenta como un obstáculo para los intercambios y diálogos directos entre Palestina y nuestros territorios. Afortunadamente, en la última década podemos decir que se han incrementado la comunicación y el intercambio de experiencias entre ambas regiones, facilitada por las redes sociales y también por las redes de artistas de diferentes disciplinas, que seguramente den lugar a una nueva forma de solidaridad transnacional en el futuro. Basta pensar en las representaciones de las películas, ¿no? Si te pidiera una imagen de los pueblos árabes, seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es algún integrante del Estado Islámico armado en una camioneta 4x4. Nada nos dicen de quién hace las armas o quién las vende, y es que justamente toda esta catarata cultural mainstream invisibiliza los diversos procesos que se desarrollan en Medio Oriente. Nada nos dicen de que existen organizaciones de milicias compuestas por mujeres en el Kurdistán, y mucho menos nos muestran a las mujeres palestinas poniéndose frente a las líneas armadas de sus opresores, desafiándolos con el baile, poniéndole el cuerpo a su frase típica que les caracteriza: existimos porque resistimos. Y bueno, para saber un poco más de la situación cultural de Palestina, vamos a hablar con Youssef Hussein, de la Galería de Arte Zawhey en Ramallah, en Palestina Ocupada. Mi nombre es Youssef, soy palestino nacido en Chile, actualmente director de Zawhey Gallery, una galería de arte en la ciudad de Ramallah, en Palestina. Desde la guerra del 67 hasta la formación del gobierno palestino en el 94, ser un artista era una forma de patriotismo y resistencia. El gobierno israelí constantemente cerraba exhibiciones, destruyendo obras de arte y hasta encarcelando a los artistas por expresar sus ideas. En esa época, era prohibido utilizar los colores de la bandera palestina, el rojo, verde, blanco y negro. A lo cual un artista respondió: ¿y cómo voy a pintar una sandía? En el 89, los artistas palestinos se reunieron y decidieron boicotear los materiales de arte como colores, telas y etcétera, provenientes de Israel, buscando productos locales. El artista Slimán Mansur, por ejemplo, comenzó a utilizar lodo y paja, creando bellas obras de arte. El artista Nabil Anani comenzó a pintar sobre piel de cuero. Taysir Barakat utilizó madera de olivo. En ese entonces no habían coleccionistas de arte ni gente interesada en comprar sus obras. Era simple y llanamente una forma de solidaridad y resistencia a la injusta ocupación israelita. En Ramallah, nuestra actual exhibición titula Un mar sin playa, por el artista Taysir Barakat, proveniente de la Franja de Gaza, que habla sobre la dura trayectoria y sacrificios que toman los refugiados en busca de una vida mejor. Definitivamente, el arte y la causa palestina van mano a mano, expresando la realidad y sentimientos de su pueblo, tocando temas sobre política, identidad, tradición y cultura. Zawhey Gallery se dedica exclusivamente a exhibir obras de arte palestinas, local e internacionalmente, participando frecuentemente en ferias de arte internacionales. También Zawhey Gallery constantemente le da oportunidad a artistas jóvenes de expresar sus ideas y exhibir sus obras, no solamente en Palestina, sino también en grandes ferias en el extranjero. Por ejemplo, nuestra próxima exhibición en los Emiratos Árabes será sobre la colección del artista Ruba Salame, titulado Hormigas, tocando temas políticos como identidad y pertenencia a través de pintar hormigas en planos abstractos, utilizando interesantes formas geométricas, capturando al público en un sinfín de significados. Nuestra iniciativa más reciente se llama Poster Palestine, que se trata de imprimir copias de arte en alta calidad con el enfoque de hacer que el arte sea algo más accesible para todos y no solamente para los ricos. Y actualmente estamos enviando a todas partes del mundo. Muchas gracias a Radionauta por darnos la posibilidad de hablar sobre nuestra causa y por darle enfoque a nuestra cultura palestina. La cultura tiene un lugar central en la resistencia de un pueblo. Claramente no el único, menos cuando se enfrentan a un Estado armado hasta los dientes, con la última tecnología, como es el caso de Israel. Pero sabemos que la ocupación no apunta solo a la dominación militar, también apunta a la cultura. Si nos fijamos, y tienen un minuto, fíjense, Palestina ya no aparece más en el Google Maps, pequeño detalle. Y a principios de este año se estuvo hablando del Acuerdo del Siglo, una idea de Estados Unidos, que es el principal socio de Israel, de pacificar la zona. Y dentro de ese acuerdo, además de seguir perdiendo territorios, se exige la reforma del sistema de enseñanza palestino. Vamos a charlar con Imad Abu Zayyad, artista jordano, sobre la importancia de la cultura como forma de pedir una Palestina libre. Hello from Jordan. Thank you for Radio Nauta. Hola desde Jordania. Gracias a Radio Nauta por darme este espacio para hablar sobre este tema. Sabemos que los escritores, músicos, cantantes y todos los artistas están representando la voz estratégica de la nación, que expresan la identidad, la historia y la memoria, que son iniciadores de varios temas a través de sus especificidades y que los artistas palestines han estado involucrados en esta lucha desde su concepción. Ellos tienen una clara impronta y fueron capaces de poner a Palestina en un lugar destacado en el mapa. Sin estas culturas combinadas, el caso de Palestina se hubiera perdido. Es por eso que debemos continuar y establecer una cultura nacional auténtica y ayudar a los artistas en todos los campos. Tenemos que apoyar especialmente a aquellos que viven fuera del territorio donde nacieron. Por lo tanto, lo más importante de la cultura es que consolida la identidad nacional y mantiene sus raíces profundamente arraigadas. Por otro lado, adopta una generación consciente capaz de resistir y debatir científicamente. Y por último, hace que la sociedad palestina priorice la liberación de su territorio, aunque tarde tiempo. Imad Abu Zayyad. Niggas gonna stop me when I'm coming through. What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Un poco el miedo aparece cuando se está sola, solo. No por nada la estrategia de aislamiento se da también en el plano discursivo y en el cultural. Hay un constante intento, intencionado claramente, del Estado de Israel de asimilar cualquier crítica a su doctrina colonialista con una crítica a todo lo judío o a los semitas. Claramente es una forma de evitar que se lo critique y aislar más al pueblo palestino. Si bien acá entramos como en una vorágine de términos y cosas que se podrían charlar bastante, por lo menos queremos aclarar que lo que se denomina sionismo es lo que terminó centrándose en establecer una política segregacionista y colonialista en Palestina mediante el tipo de Estado que acabó siendo el Estado de Israel. Por otro lado, los judíos no se restringe a los sionistas, ni siquiera a los israelíes, sino que son todas las personas que profesan una religión específica, recrean una cultura particular o hablan una lengua determinada. Y más aún, semitas no son solamente los judíos, sino una variedad de pueblos con orígenes en Medio Oriente. Y te preguntarás qué tenemos que ver nosotros en todo esto. Pero sí, este año el Estado argentino adhirió a la reforma del concepto de antisemita que propuso el Estado de Israel, que busca justamente esto, de confundir estas tres cosas, para que cualquier crítica a su política expansionista sea vista como antisemitismo o judeo-odio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Y por qué apoyar la causa palestina desde Argentina? Por eso vamos a preguntárselo, a charlar con Maya Gatas Vargas, integrante del colectivo cultural Palestina Mon Amour de Bariloche. Bueno, es algo que vengo pensando hace tiempo, desde que empecé a militar la causa palestina en el año 2012. El primer gesto de militancia fue hacer un ciclo de cine con dos compas, porque sentíamos que En primera instancia había mucho desconocimiento sobre el tema en Argentina. La comunidad es muy pequeña en nuestro país, somos pocos los descendientes, o al menos los reconocidos, y nos parecía que en primera instancia era muy importante como instalar el tema en las calles, entre los amigos, entre lo que se pueda. Mi militancia a raíz de eso también fue cobrando cada vez más una matriz más artística, digamos. En 2015 fundé un grupo de rap y artes visuales que se llama Palestina Mon Amour. Y bueno, ahí clavamos bandera claramente con el nombre, con la importancia de que esté la palabra Palestina. Y también lo que pensábamos era usar Palestina como una metáfora, porque nos parece que condensa como la mayoría de las problemáticas que tenemos como entre Oriente y Occidente, especialmente digamos con las dinámicas que toma el capitalismo colonial. Bueno, para eso hicimos un álbum de música con varios temas, que todas las letras estaban inspiradas en distintas como problemáticas de lo que pasa en Palestina, que es como muy amplio. Más allá de la ocupación, hay un montón de aristas, desde los recursos, desde el derecho a mantener su cultura, el tránsito. Bueno, el año pasado pude viajar y pude vivenciar las dificultades cotidianas que tienen los palestinos y palestinas. Y eso, tenemos un montón de luchas en común. Por ejemplo, yo estoy en Bariloche, vivo acá. Tenemos la lucha del pueblo mapuche, que es una lucha, tiene muchos rasgos en común con lo que es el pueblo palestino, por ser una nación sin Estado o sin lo que Occidente considera una forma de organización válida, el derecho a habitar la propia tierra sin la lógica que se impone. Bueno, en fin, me parece que hay casi todas las luchas de los pueblos latinoamericanos, especialmente lo que son los pueblos originarios, tienen mucho en común con Palestina, por más de que a veces parece una causa muy lejana. En verdad yo siento que es la misma causa que habitamos acá en Latinoamérica. Empezamos con el exilio de la última dictadura y terminamos hablando del pueblo mapuche. Palestina es para nosotros un poco esa fuerza de quienes no se dan por vencidos a pesar de lo grande del opresor. Y claramente hay algo de Palestina en nuestra Via Yala. Un paso hacia adelante. Con la música de Soa y Mía. Tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, je fais le premier pas. Cuando volverá, cuando volverás un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, je ne